bebecito que volvió después de su viaje. Bueno, muy bien. Que está ahí con nosotras. Me encanta, pues Jaime anda, ¿viste? Anda, no anda de gira. Pobrecito, no. Que está ahí atrás sufriendo el calor. Sufre el calor, ahí se está abanicando. No sé si es porque vos estás muy escotada. Para mí que es por eso que le da calor. Bueno, amigas, escote, te le... Ah. Le mandamos, bueno, gracias por muchas estar ahí. Muchas gracias, gracias Jaimito. Jaime. Y bueno, le mandamos saludos a los que nos vinieron. A todos los que nos vinieron. Y sí, a todos los que nos escuchan es también. Es más, tengo una cosa, ¿sabes qué? No vengan más. Y sí, ya está listo. No, amiga de nuestro programa. La Mili se fue. Emi tiene que trabajar, diciendo. Sí. No, bien. Y la Chana está en. Está volviendo. Está volviendo de su trabajo. De Miami. Sí, está volviendo de Miami. Le esperamos. No llega. Se le atrasó el vuelo y bueno, viste, sí. Son cosas que pasan. Pero igual cuando llegan le vamos a meter acá en la radio. Sí, sí, bueno, viste, esto de ser una torta internacional, ¿viste? Sí. Aclamada por el público. Por el público. Y bueno, se debe a su público, está bien, Chanita. Nada, te mandamos un beso, espero que no te mojes tanto por la lluvia, ¿no? Ay, digamos, sí. Aclaremos que es por la lluvia. Así que bueno, hola, lluvia. Saludos a Emi también. Le mandamos saludos a Emi. Que quién sabe que le haya pasado. Que le esperamos las próximas marchas. Para mí que se perdió en la marcha y todavía no volvió sí, a la casa. Sí, creo que sí se perdió en la marcha, Orgullo, que estuvo muy lindo. Estuvo buenísimo. Hermoso, tu huevito en las redes, que yo no fui, pero bueno. No, te perdiste una me fiesta, perdí amiga, todo, te perdiste una fiesta hermosa. Me iba ahí y después dije, bueno, me suspendí. Fue muy multitudinaria, había muchísima gente. Mirá, yo había he ido otros años donde, sí. Bueno, por ahí no había tanta cantidad. Este año no sé qué pasó. Pegó la onda marica, sí. Boludo, estaba lleno, pero no se podía ni caminar. El año pasado no sé, porque no me fui. Cuando yo fui la primera vez también, sí. Había mucha gente con juez también. Y eso fue el... Que después que se bajó un poco la ¿cómo este virus? Que bueno, casi el coronavirus. El coronavirus, después de eso, hicieron las más muchas gentes. Bueno, está buenísimo porque yo creo que cada vez hay más gente. Mucho niño vi, muchas sí, niñeces. Muchas niñeces, me gustó. Muchas mucho. Niñeces, disfrutando. O sea, ¿sabes que vi una imagen buenísima que me encantó? Que iba había un transformista, creo sí. Que era, como que iba desfilando y lo iban filmando y sacando fotos, ¿viste? Uh-huh. Para las redes, qué sé yo. Uh-huh. Y fue unos nenitos así, se quedaron así como mirándolo, ¿viste? Y fue el transformista y los levantó a UPA. A UPAs. Yo creo, esa foto debe estar por ahí, por algún lado, la quiero ver porque estuvo buenísimo. Hermoso. He visto como... muchos nenes que se bailaba arriba los el auto. Eso sí, está buenísimo. Le mandamos un besote a esa persona que lleva a sus hijos, sí. A educarlos como debe ser. Tiene que vivir con una persona como... Claro, que vea las diferencias, las diferentes personas, sí. Los diferentes gustos, las diferentes, ¿no es cierto?, necesidades o esta cosa de expresarse, porque eso, de eso se trata la marcha, de expresarse. Sí, y le educa de chico también. Claro. La educación, que es buenísimo lo que hace esos familiares que lleva a sus hijos de chico. Que está bueno no reprimirse, que está bueno ir y ser uno mismo, ser lo que tengas ganas de ser en ese momento. En porque ese momento. Hay un día, o sea, yo voy bastante recatadito, digo, yo siempre digo, ay, me voy a enloquecer y me voy a poner, no sé, plumas, brillos. Y después cuando llega el momento digo, ay no, qué paja después desmaquillarte. Porque viste, después cuando te vas a bañar. Había mucha marica y muchas plumas. Muchísimo. Los trajes, como siempre, los trajes, los disfraces, la ropa, los outfits, eran impresionantes. Sí. La creatividad que tienen estas personas y bueno, nada. Se ingenian Y tener los ovarios suficientes como para poder montarte sí. Así y andar caminando por las calles de Buenos Aires. Y ¿sabes qué? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención y que estuvo buenísimo. Sí. Que esta marcha tuvo en particular algo. Bueno, no solamente por el hecho de estar cerca de las elecciones, ¿no es cierto? Y con toda esta revolución que siempre estamos hablando nosotros. Sí, es obvio. El tema de la política, la ¿no? Política, que nos toca muy de cerca. Y sobre todo en este momento, ¿no es cierto? A la comunidad LGBT, porque estamos ahí como a ver quién gana, quién no gana, si nos sacan o no sacan derechos, si nos van a empezar a perseguir o todas estas cosas que uno está ahí como latente, este uh-huh. Miedo, ¿no es cierto? Sí. Pero una cosa de color que pasó... justamente en esta marcha en particular fue que hubo una final de fútbol. De Boca. Sí, de Boca. Sí, contra un equipo de Brasil. Yo pensaba eso, que imagínate si ganaba y tenía que tanto en el obelisco. Mal, porque cada vez que gana acá, en La Plata se juntan en 7 y 50. 7 y 50, ahí. Es el centro donde vos sabes que ahí se va a armar todo el juntadero y todo el delirio, que es muy linda parte. Sí. Entonces estábamos todos, en un momento te cuento que yendo para la marcha, nos tomamos un tren, que hubo una idea que estuvo muy buena, fue que pusieron un horario para que todas las maricas que se iban a ir para Capital, eso es buenísimo, tratemos de ir todos juntos en el mismo tren, ¿no? Para no haya cesado. Para que protegernos o para que haya más gente, ¿entendés? Sí. De la colectividad por cualquier eventualidad. La que hicieron esa colectividad, trabajaron muy bien. Porque me gustó. Felicito porque hicieron esos trenes. Bastante organizado. Sí, porque para que haga eso, para poder viajar todos juntos. Aparte tenían un horario de salida de La Plata, otro de ese mismo, decían en qué horario iba a pasar por cada estación. Sí. Y bueno, la gente se podía ir sumando y estuvo buenísimo porque realmente así pasó, ¿viste? El tren estaba lleno de colores, de brillos y plumas, no te das una idea. La nota de color fue justamente esto, que compartimos el tren con los hinchas de Boca. Oh. Entonces era una cosa de plumas y cosas de arcoíris y glitter y toda esta cosa, ¿viste? Que tenemos nosotros con las canciones y la gente de que iba a ver a Boca. A Boca, sí. Entonces fue como muy gracioso en un momento porque estábamos sentados y era uno de Boca, una marica. Uno de Boca, una marica. Era como, ¿viste? Abrir el paquete de las galletitas surtidas y empezar a ver un montón de cosas. Y me pareció bastante copado. Yo por lo menos no me enteré que había que hubo algún tipo de agresión y algún tipo. Yo por lo menos no me enteré. No, yo no vi las redes, pero bueno. Yo me no creo buscando que... en redes y preguntando y qué sé yo. Y yo en un momento vi que... Eso no sé un poco si hubo. Que hubo ningún tipo de... entre claro, viste que porque la el miedo... hincha de Boca y los chicos. Claro, porque el miedo es ese también, ¿viste? Era como algo que tenemos como miedo de decir, ay, ahora va a ganar Boca, se van a juntar todos en el obelisco, va a ser un quilombo. Ay, sí, eso también yo pensaba. Seguramente alguna... no sé si fue porque no ganó Boca, pero también ya a la ida ya era como otro clima de fiesta, porque ellos también iban a festejar. Sí, y obvio. Nosotros también estábamos como festejando, estábamos como en un clima de festejo, ¿viste? No. Así que bueno, nada, fue como un poquito de miedo, pero por otro lado fue como llamativo ver estas cosas de viste, los maricas por un lado, los hinchas de Boca por otro y fútbol pero y bueno, más que no hubo entonces agresivimiento. No hubo agresiones, no hubo, por lo menos yo no he visto nada de eso. Y bueno, nada, también, viste que la gente va a la cancha, va con niños y todo eso. Entonces eran los niños como que miraban así, viste, al grupito de putos que estaban todos ahí de glitter y todo maquillado. Y era como diciendo, ¿y esto? Pero era muy gracioso de verlo también y de presenciarlo. Porque cuando arrancó la marcha... bueno, vos ibas llegando, viste que están las ferias, que estuvo muy linda la feria. Sí. Me compré un par de cositas, amiga, que te digo, buenísimas. Qué lindo. Cuando arrancó la marcha, justo sucedió en el momento en el que estaba el partido. Entonces era la gente que, obviamente no se jugó acá en Brasil. En Buenos Aires se jugó en Brasil, pero la gente iba a acercarse al obelisco por si ganaba, entonces iban a festejar ahí. Entonces era, afuera de los bares estaba lleno de hinchas. De hinchas. Mirando por el partido que estaba dando adentro del bar. Entonces era como, viste, era esperando ahí a ver cómo terminaba el resultado, pero mientras tanto ellos circulaban. Entonces era como en un momento era la marcha y por un momento era la caravana de hinchas de Boca. Entonces era como una cosa, sumaban a los colores, te digo. El azul y el amarillo sumaban a los colores de la bandera, te digo, por un momento estuvo muy bueno porque también lleva bastante gente y bastante familia. Y nada, bueno, y muchos se prendieron porque vos después veías, inclusive hay fotos y videos donde los hinchas se ponían a bailar también, a marchar. Sí. Claro, porque viste que vos sabes que es una fiesta. Entonces se copaban, bueno, a pesar de que eran y en un momento los veías con cara larga y cara triste porque obviamente que perdieron. Obvio. Pero nada, se prendieron bien buena onda, por lo menos los que yo vi, a festejar, bueno, no sé si festejar ellos, pero sí con buena onda con respecto a lo que era la marcha. Y eso me gustó mucho, amiga, estuvo muy bueno. Te lo perdiste. Sí, me la perdí. Te lo perdiste por andar girando. Yo te vi. No, yo... Te vi salir de la mueblada. Salí. ¿Qué hiciste? Fuimos a bailar. Contame, porque te vieron. Yo, a mí me pasaron datos, ¿eh? ¿En serio? Ay, no. Fuimos a bailar con las otras. Fuimos a festejar otro día también. Claro. Ya que no nos fuimos a la marcha, nos fuimos al boliches. Fuimos a bailar con Yuyu y Kimam. Cante. Y Violeta. Y bueno. Ahí me olvidé. La señorita. Y yo. Y todos. Y todo. Y bueno, estuvo lindo. El grupito. Bueno, estuvo lindo. Sí, vi que ahí que estaban festejando. Te vi ahí muy desbocada. Yo después tengo información que no sé si la voy a dar al aire porque es muy fuerte, amiga. ¿En serio? Ay, no. ¿Quién será esa persona? No, bueno, pero lo importante es que también acá en La Plata es como... todavía estamos organizando. Eso está bueno saber y que lo sepan. Que se están organizando acá para la marcha creo... de acá de La Plata. Sí, el Motriz, ¿no? Sí. No. La marcha Mostri Disidente. Incidentes. Y comentarles también que acá en el Olga, este sábado, va a haber una peña queer. Ah, sí. Para recaudar fondos. Donde va a haber, entre otras cosas, va a haber, para comer va a haber empanadas. Que sí. Yo calculo que también van a haber cosas veganas, porque siempre, viste, que está esa opción. Eso va a ser el viernes. El sábado. El sábado a la noche, a la tarde. Sí, el sábado a partir de las 6 de la tarde, creo que empieza. Más o menos arranca hasta las 12, más o menos. Bueno, pero va a haber empanadas, va a haber seguramente algún menú vegano también. Y sí. Va a haber, bueno, vinito, obviamente, infaltable. Y lo bueno es que va a haber DJs ahí para mover, ahí para estar un poquito cachengue. Va a haber micrófono abierto, no solamente para que uno, bueno, pueda expresarse y decir y hablar y comentar y lo que uh-huh. uno quiera decir, siempre con respeto, ¿no es cierto? Obvio. Y eso está muy bueno. Y sí. Sino que también va a haber karaoke. Karaoke, ah, mira. Así que, amiga, preparando los cantos. Ay, no, yo no canto. Sí, amiga. A Chana le gustan las karaoke. Sí, sí, sí, sí. Chana va. Ya está anotada. Anotada. Primera en la lista. Sí. Chanita va a estar ahí haciendo karaoke como loca. Después de unas copitas de vino, obviamente. Pero bueno, nada, están todos invitados. Va a estar buenísimo. Va a ser este sábado. Buenísimo. A partir de las 6 de la tarde, acá en el Olga Vázquez, 60 10 y 11. ¿Dónde si no, mi amor? Ay, sí. Una peña queer. Queen, peña, mirá, peña queer, divina, no me encanta. No. Está bueno la idea que estaba. O sea, ojalá que la gente se cope y que es una, para una buena causa, que va a ser juntar fondos para la marcha Mostri Disidente de acá de La Plata, que esperemos que esté buenísima, amiga, como el año pasado estuvo. Ojalá. ¿No mortal. Se sabe todavía la fecha? Ay. Todavía no, pues están ahí en, como en tratativas, pero bueno, nada, va a ser en este mes, supongo que más adelante. Ajá. Acá a 2, 3 semanitas. Más. Ya tenemos. Bueno, sí, igual vamos a estar comentando y vamos a estar diciendo. Y sí. Así que bueno, nada. Vamos a darle un agradecimiento a El Olga Vázquez. A El Olga Vázquez. 60 10 y 11. Sí. Donde pueden encontrar no solamente talleres, de todo, sino también terminar el secundario. Hay proyectos muy copados porque se hacen obras de teatro también. Con respecto a eso vamos a estar comentando. Hay también textiles también, si quieres. Hay textiles. Sí. Con respecto a las obras de teatro, estuvieron pasando obras de teatro por acá, sí, muy geniales. Como por ejemplo la que estuvo protagonizando nuestro queridísimo Jaimito. Jaime también, que estuvo hizo su teatro. Muy lindo. Sí, estuvo, sí, muy, sí, lindo. Bueno, yo no vine, pero me contaron. A mí me han contado que estuvo muy bueno. Y bueno, espero que se repita porque yo quiero estar presente. ¿Ya está confirmado? ¿Sí? ¡Bien! Bueno, tenemos más funciones. Así que bueno, después vamos a estar pasando la data. Sí, sí. Estuvo una obra de teatro que se hizo acá de terror, así como estuvo muy buena. Yo vine. Ah, ¿viniste vos? Vine con Carlos, que le mandamos un saludito, que nos está escuchando. Le mandamos Carlos, saludos, saluditos, Carlis, por estar ahí. Bueno, vinimos a ver la obra de teatro y estaba muy bueno, porque era de un público reducido, porque te llegaban como un recorrido de terror acá, por todo el Olga, contándote una historia y que pasaban cosas como muy locas, como sonidos, y que se movían los objetos solos. Que se caen las cosas. Se caen las cosas solas. No sabes el miedo, amiga, que en un momento decís, ¿por dónde va a salir el cuco? Me va a agarrar del... Yo estaba entregada, amiga. Eso es lo único que te puedo decir. En un momento yo dije, bueno, acá que sea lo que Dios quiera, que me lleven al más allá, no sé. Sí. Mucha sangre, muy lindo, muy interesante, aparte porque es un teatro fuera de lo normal, digamos. Así que bueno, en un rato vamos a estar hablando con uno de los ideólogos de esto. Que hace el trabajo. A Juli, vamos a estar hablando con uno de los productores. Así que bueno, ahora en un ratito, en el próximo bloque, vamos a estar charlando con él para que nos cuente sobre esta experiencia y bueno, sobre toda su vida, porque es una persona amiga súper interesante con todo lo que hizo, hace y tiene pensado hacer. Te digo que va a estar que arde esa entrevista, amiga, te lo pido por favor. Bueno. Bueno, tenemos las redes que son... Instagram, que son Venganzas Radio Afectiva. Así es. Ahí nos puede escuchar y nos puede seguir también. Y tenemos Facebook también, que es Venganzas Radio Afectiva. También que nos puede escuchar ahí, que nosotros bajamos que nos escuchen. Sí. Y que nos mande mensajitos. Y le mandamos todo eso que nos siguen en el Instagram y en el Facebook. Y pueden proponer cosas, pueden proponer juegos que quieren dinámica, que quieren, nos manden. Quieren fotos de Nancy desnuda, cosas así. Nos pueden mandar sugerencias, amiga. No, o sea, no creo. Sugerencias también recibimos. Y bueno, nada, le damos gracias a Radionauta. Sí, también. La Radionauta, que 106.3 o si no, radionauta.com.ar, donde nos pueden escuchar en vivo. Pueden escuchar no solamente nuestro programa, sino otros programas. La programación está muy buena, hay de todo, para todos los gustos. Así que bueno, nada, préndanse a radionauta.com.ar. Y nos pueden escuchar. Bueno, ¿vamos a una musiquita? Vamos a una musiquita porque, amiga, yo tanto parloteo, ¿sabes qué? Se me acalambra la lengua. Sí, sí. Una vez más. La China. Con la China. Desde la casa de la cumbia. Nena, ponete linda, vamos a bailar. Bórrame esa carita que me hace mal. Si él va a contestarte la demora, esta noche otro ocupa su lugar. Hay cosas que decirte pa' que estés mejor. Ponete los tacos, el vestido y subite un video pa' TikTok con un beso de aro. Hoy nos comemos y después le echo la culpa al alcohol. Es pecado pero nos gusta a los dos y hacemos como que no pasó. Hoy nos comemos y después le echo la culpa al alcohol. Es pecado pero nos gusta a los dos y hacemos como que no pasó. Sí, sí. Una vez más. Haciendo cuentas, tratando de entender. Escuchando discoteca, empezamos a joder. Un fernet con coca para desconocernos. Y una noche de verano para vernos. Si quieres saber qué me separó, yo quiero saber que te enamoro. Esta noche ven y te cuento mejor. Que sea con sexo, sudor y calor. Hoy nos comemos y después le echo la culpa al alcohol. Es pecado pero nos gusta a los dos. Y hacemos como que no pasó. Nos comemos y después le echo la culpa al alcohol. Es pecado pero nos gusta a los dos y hacemos como que no pasó. Sí, sí, una vez más. Desde la casa de la cumbia. Y si hoy nos escapamos de acá a la China, bebé. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Mocha come through with the money in the guard of banks. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna enche, enche, ay, ay. Come on. Mocha chocolata. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Muy bien, volvimos. Amiga, volvimos sí. Una vez más y aquí estamos. Aquí estamos, tenemos un invitado, ¿no? Tenemos un invitado, tenemos una llamadita, alguien muy especial. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Hugo, muchas gracias por la llamada, muy bien. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, bueno. Nada, recién estaba contando un poquito de la obra que vine a ver acá de terror, que es que estuvo muy buena. Bueno, ahí estuvimos hablando y comentando un poquito. Pero primero que nada, me gustaría que te presentes y que nos digas, que nos cuentes un poquito de vos, de tu historia. Bueno, pues nada, mi nombre es Julián Molano, soy actor hace ya muchos años, no les digo los años para que no calculen mi edad. Ay, pero, coqueta. Pero llevo mucho tiempo haciendo teatro, soy actor profesional de la Escuela del Teatro Libre de Bogotá, soy colombiano evidentemente por mi acento, y pues nada, estoy acá en Argentina hace más o menos un año y medio, vine a estudiar, aprovechar las ventajas de la educación gratuita que tienen ustedes en su país, vine a estudiar Historia del Arte, y pues no sé, se dio la oportunidad de hacer teatro acá, de escribir algunas obras, de dirigir otras y de actuar en otras. Y bueno, en eso estamos acá en La Plata y creando nuevas propuestas teatrales como la obra que viste, la de Masacre. Masacre en la escuela que estuvo, te digo amiga, yo recién estaba contando, estábamos... La gente que estábamos nosotros ahí expectantes, le estaba comentando que uno si bien sabe que es una experiencia así como de terror y más o menos ya sabe que es de miedo, en un momento también es de suspenso porque decís, ¿de dónde me van a salir a asustarme? Entonces te mantiene expectante en ese sentido. Claro, claro. Esa es la nueva propuesta que tenemos. Bueno, realmente es un tour por las instalaciones del Centro Cultural Olga Vázquez, es una obra original escrita por Pablo Dorado y por mí, la dirigimos los dos, convocamos a los actores y esto para la propuesta. Aparte de eso, pues tenemos una doble de riesgo que se llama Lenina Paredes, y bueno, ocurren muchas cosas dentro de la obra, lo importante era crear como un ambiente, sí, de misterio, de terror, de suspenso, que la gente se asuste un poquito también, pero también como contar una historia teatral, o sea, que no solo sea como ir a asustarse a una... Eso a veces se hace en las casas del terror y eso que hay en los parques de diversiones, pero eso es como una nueva propuesta que incluye lo teatral, pero que también pues está inmerso en el campo del terror y pues se ven escenas sangrientas y ocurren diferentes espacios del Olga. Entonces eso es lo interesante, que es como un tour teatral y pues una nueva propuesta para el público platense, pues. Sí, la verdad que muy original. Yo nunca fui a estas casas. Ah, sí, fui a una así como de terror, pero bueno, ya sabes que te va a asustar y te va a salir el cuco con la motosierra. Pero esto me llamó, por eso te decía, me llamó mucho la atención y lo disfruté mucho porque te mantiene en suspenso. No sabes de dónde te van a asustar o con qué van a salir. La verdad que te felicito porque la pasamos muy bien, estuvo muy bueno. Y los actores... divinos, me encantan. Sí, tenemos un muy buen grupo de actores, con ellos ya venimos trabajando hace un tiempo, hicimos también El Túnel a Tus Pecados, dirigida por Pablo Dorado, en la que yo actué. Muchos de los actores que actúan en esta obra también hicieron parte de ese montaje, también hicieron parte de la obra que yo hice de Los Tres Hijos del Rey Irlandés y de Hansel y Gretel, Una Historia de Halloween. Entonces son como actores con los que venimos trabajando, digamos como que nos ha conformado un grupo en general. Trabajamos en algunos momentos con el nombre de la compañía Teatro Cleo o con el grupo de Pablo Dorado, pero sí la intención es tener pues en nuestro equipo actores profesionales y pues también artistas internacionales. Hemos trabajado con artistas brasileños, en Masacre hay una actriz colombiana, yo que soy colombiano, y un actor venezolano que viene trabajando con nosotros también hace un tiempo, Emilio, y pues bueno, esa es la idea, ¿no? Tener como un espacio abierto para desarrollarse como artista, como actor aquí en La Plata y pues crear nuevas formas de hacer teatro. Sí, es súper interesante, la verdad, la propuesta. ¿La van a seguir haciendo? ¿Cómo les pareció, digamos, la devolución del público? ¿Y si tienen pensado hacerla, repetirla? Sí, de por sí la gente le gustó muchísimo la obra. Hubo mucha gente que se quedó sin verla porque como que la última función... Hubo algunas personas que escribieron en el transcurso de la función, no alcanzamos a recibirlos, entonces hay gente que está expectante para una nueva fecha, entonces decidimos hacerla el 17 de noviembre, digamos que esa va a ser la última función de este año. No sabemos si la retomemos el próximo año, muy seguramente sí, para marzo la volvemos a hacer, pero el 17 de noviembre a las 22 horas y 23 horas van a ser las dos últimas funciones, ahí como les dije en el Centro Cultural Olga Vázquez, y pues cualquier información o si quieren reservar el cupo, son solo 15 personas por función, entonces los cupos son muy limitados, hay que, digamos, como que reservarlos con tiempo. Se pueden reservar por medio del Instagram, que es @masacre.obra, repito, @masacre.obra, y ahí por mensaje privado se pueden comunicar con el productor, que se encarga de hacer la lista de las personas que quieren asistir. Pues sí, sería bueno que lo hicieran con tiempo todas las personas que nos están escuchando, para que puedan separar su cupo con anticipación, porque son poquitos los cupos y normalmente se nos han llenado todas las funciones. Genial, sí, la verdad que la gente se iba como hablando, che, qué bueno, viste, qué miedo y esto, o sea, por lo que yo vine con mi grupito de conocidos y también nos pareció como muy, muy interesante, fuera de lo común y súper recomendable, obvio. Así que nada, me parece que sí va a estar bueno que vengan, que se sumen, obviamente con anticipación, como decía Juli. Y bueno, nada, esperando que no sean las últimas dos funciones, amigo. Siempre por más. Claro. Sí, es la idea. La idea es que pasen un momento agradable, que se diviertan y bueno, si se asustan está bien. Porque pues muchas de las personas que van a la obra van es a eso, a asustarse, a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, como que nadie sabe exactamente de qué se va a tratar la obra, ni en qué momento aparecen los sustos, ni nada de eso. Tampoco les cuento mucho, pues, para que puedan vivir la experiencia. Claro, está bien, no hay que spoilear. Escúchame, amigo, te quería preguntar algo sin spoilear y sin nada. ¿Hay algo que estés craneando? ¿Hay algo que estés creando? ¿Hay algo que así como a futuro cercano que estés por hacer? ¿Algo que nos quieras contar? Sí, sí, ahorita estamos en proceso de casting. De por sí, para el 18 de noviembre estamos haciendo un casting mega, por así decirlo, porque ya tenemos pues muchos inscritos para el casting, pero se va a hacer en Capital. Son unas nuevas obras que vamos a hacer en Capital, en Buenos Aires. El casting va a ser un día después de Masacre, el 18 de noviembre, y pues cualquier información lo pueden chequear o chusmear el número del casting en el Instagram mío, que es @JulianMolanoG, o en el Instagram de Pablo Dorado, que es @SoyPabloDorado. Ahí pueden ver la información del casting, escribir al número, y pues si son actores, artistas, estamos buscando actores, bailarines, actrices, cantantes, transformistas. Entonces esas son como las nuevas propuestas que queremos hacer para el próximo año, retomar algunas que tenemos también ya escritas. Tengo también una obra que se va a estrenar el próximo año que se llama Bipolar, que ya también está en proceso de ensayo. Es una propuesta también diferente, un poco de un drama que ocurre dentro de un casting. Precisamente hablamos de casting, y bueno, la obra se desarrolla durante un casting, y pues bueno, obras que están en el archivo, que se están escribiendo, otras que ya tengo escritas. Una obra que tiene que ver como un episodio posapocalíptico que se llama Los Estados Libres, que quiero pues montarla acá, y seguir con las obras infantiles. Estamos con intención también de estrenar unas obras del autor Anginson Pantoja, que es un autor colombiano. Una se llama Crisis y la otra se llama El Príncipe Feliz. Es una adaptación musical del cuento de Oscar Wilde, y otras también de un autor colombiano que me llegaron hace poco, que una se llama Pánico, que trata sobre todo el tema de la drogadicción y de personas que habitan en la calle, y cómo hay una forma de resocializarse y de salir pues de las drogas y ese tipo de cosas. Es una propuesta muy interesante de este autor colombiano que se llama Alberto Sánchez. Es un autor muy conocido en Colombia, y pues él me mandó tres piezas teatrales que tengo muchas ganas de montarlas el próximo año. La otra se llama Conspiración en el Vaticano, y la otra es basado en un mito griego que se llama Narciso el Divino. Entonces, bueno, como que digamos que eso es lo que tenemos en mente para arrancar el próximo año, más las obras que te comento que van a estar en Capital, que va a dirigir Pablo Dorado, y pues que voy a estar yo ahí ayudándole, y viendo a ver qué más sale. Estamos como a la expectativa de qué va dando el próximo año, a ver cómo cómo seguimos haciendo teatro acá en La Plata y en Buenos Aires. Ay, amigo, estás como que no te van a dar los tiempos. Tenés un montón de cosas para hacer. Está claro, buenísimo. El próximo año viene con toda. Con todo, me encanta, buenísimo, muchísimos éxitos. Seguramente que te va a ir muy bien. La verdad que suenan bastante, bastante llamativas todas las historias que estabas contando. Sobre todo por ahí está la de superación y todo esto. La verdad que está muy buena, suena. Calculo que va a estar buenísima. Y bueno, ¿y qué? ¿Todas las van a hacer tanto allá en Capital como acá en La Plata? Claro, la idea es hacerlas en Capital, algunas hacerlas acá en La Plata. Entonces vamos viendo también, como también tenemos que hacer primero la parte de preproducción, buscar el teatro, tener, ya tenemos las puertas abiertas en muchos teatros acá en La Plata, también en Capital. Entonces como que cada obra necesita un teatro diferente. Por ejemplo, la obra Bipolar necesita un teatro un poco de más acogida, de poco público, como más íntima, por así decirlo, ¿no? Y las obras que tienen que ver como Masacre, que es un tour, pues necesitan como un lugar específico también. Entonces, este proceso de preproducción es ver en qué teatro podemos acomodar cada una de las obras. Después pasamos a conseguir pues los actores y ese tipo de casos, ese tipo de personas a partir de los castings, y después ya arrancaríamos con el proceso de producción, que es el montaje de las obras como tal. Genial, no, súper ocupado, una agenda tremenda. Lo que sí te vamos a estar pidiendo y rompiendo las pelotas es que nos envíes cada vez que vas a hacer o estrenar alguna obra, así te pasamos el chivito por acá. Genial. Así que bueno, nada, muchas gracias. Sí, obviamente. Así que bueno, nada, me encanta todo lo que tenés para hacer y todos estos proyectos que te van a ir súper bien. Y bueno, yo lo que me gustaría, algo como más íntimo, es que me cuentes tu experiencia como actor de la colectividad, ¿no es cierto? Que cuentes si tenés alguna experiencia como, no sé, o algo bueno o algo malo, ¿no es cierto? Que te haya pasado como persona LGBT dentro de lo que es el mundo de la actuación y de lo teatral. Si te benefició o al contrario. Bueno, pues realmente a mí me ha beneficiado muchas veces porque digamos como que los personajes de gay, o sea, como de amanerado, como escandaloso, como ese tipo de cosas, digamos como que me salen un poco mejor porque ya es algo que tengo que es natural, no quiere decir que pues yo sea escandaloso ni que sí lo sos, amigo. ¿Cómo? Que sí lo sos, en realidad. Sí, o sea, sí me ha servido en esos aspectos. También he tenido experiencias un poco contrarias, ¿no? Porque siendo gay, pues en algunos momentos me he tenido que besar con mujeres, he tenido que tener escenas íntimas con mujeres. Hace poco tuve una en una obra de teatro donde pues terminaba siendo abusado en escena por una mujer. Entonces, digamos como que hay momentos en donde no estás preparado para ese tipo de cosas porque pues tu vida normal es ser, o sea, yo no he tenido relaciones con mujeres y no me beso con mujeres, o sea, soy 100% homosexual, 100% gay. Entonces como que esas experiencias pues igual lo hacen uno crecer como artista. Sí, a veces son chocantes, obviamente, al principio. O sea, yo recuerdo que en los primeros ensayos me sentía mal por lo que estaba sucediendo, pero poco a poco uno debe ser profesional y debe estar preparado para todo lo que venga, ¿no? Entonces, tanto me ha favorecido el hecho de que también la actriz se siente cómoda por estarse besando, por estar teniendo una relación íntima, una escena íntima con un actor que es gay, que no la va a morbosear, que no la va a tratar mal, que no la va a agredir, ¿sí? Que estando con un actor hétero que de pronto sí puede sentir otras, es así. O sea, no es normal que tengan que conseguir un actor gay para hacer una escena con una mujer. Entonces yo creo que es favorable. Desfavorable no me parece, porque pues igual estamos preparados, o sea, yo como actor me siento preparado para hacer ese tipo de escenas. Nos lo enseñaron en la universidad, recuerdo que en la universidad me tuve que besar con casi todas mis compañeras, entonces había que ensayar los besos, había que hacerlos en escena, entonces como que había que hacerlo, más que te prepararan para eso, pues había que hacerlo. También recuerdo que hice un taller sobre el beso en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá con un profesor extranjero, y él nos decía que uno tenía que estar preparado para besarse con cualquier persona. También he tenido experiencias como director en donde los actores tienen que besarse, y al principio es como difícil, ¿no? Así sean heterosexuales, homosexuales o como sea, es difícil entablar cierta confianza para poder darse un beso con un actor o con una actriz, ¿sí? Entonces, pues nada, es como eso, o sea, yo creo que hace parte de la profesión, hacer diferentes tipos de cosas que tienen que ver con contacto físico, bien sea con una mujer o con un hombre. Qué difícil. Yo no sé si podría. No sé si besarme a los compañeros, pero con las compañeras, wow. Y claro, sí, obviamente que los actores tienen que estar como preparados, y a veces uno por ahí como espectador se olvida que también los actores como que tienen sus preferencias y sus gustos, y entonces que todas estas cosas que van pasando a través de los ensayos y todo, ¿no? Lo difícil que se le puede llegar a hacer. Claro. En todos los ámbitos de me imagino, ¿no? Artísticos que tengan que ver con algo que te saque de tu eje, digamos. Pero también está claro. Ahí lo lindo de bueno, nada, de salir del eje y decir, bueno, aprendo de esta experiencia, ¿no es cierto? Claro, es que salir como del estereotipo, o sea, como salir de la forma de confort. Uno cuando está en escena tiene que desprenderse de muchas cosas cotidianas que le pasan. También va a partir del profesionalismo, por ejemplo, cuando le pasan a uno cosas externas que uno no sabe, o sea, que aparecen de sopetón, por ejemplo, la muerte de un familiar. Yo recuerdo que cuando murió mi mamá yo estaba dirigiendo unas obras, entonces me tocaba seguir, o sea, también estaba actuando cuando mi abuela se murió, cuando pasan ese tipo de cosas. Claro, está el sentimiento propio de lo que está viviendo uno por dentro, pero uno como actor en escena tiene que seguir porque el público lo necesita a uno y porque lo personal no puede afectar lo profesional, ¿sí? Y también el contacto físico con otro ser humano, pues no sé, se juntan muchas cosas, ¿no? El intercambio de dolores, el intercambio de la pasión que uno está sintiendo en ese momento, y no tanto de lo que se siente, sino de la acción física que está realizando uno en ese momento para poder estar con otra persona. O sea, yo por ejemplo no estoy acostumbrado, porque evidentemente no tengo contacto con mujeres en mi ámbito sexual, entonces no sé, tocar un seno de una mujer para mí es muy complicado, pero lo he tenido que hacer. Entonces también es como meterte en el cuerpo del personaje, y que es el personaje el que está hablando por ti en ese momento. No eres el tú como persona, sino es el personaje que estás interpretando en ese momento el que está desarrollando ese tipo de acciones. Y también cómo invades el cuerpo de la otra persona, ¿sí? Porque hay actrices o hay actores que poco o nada les importa el hecho de que otra persona los toque, y eso, como hay otras y otros que sí. Entonces es a partir de la confianza, del ensayo, de lo que vas desarrollando con la otra persona, lo que da el resultado de lo que se ve en escena. Porque muchas veces vamos a ver una obra, pero no sabemos todo lo que hay detrás, todo el trasfondo que hay detrás de cómo se llegó a lograr esa escena. Claro, justamente por eso me interesaba que cuentes algún tipo de experiencia de este sentido, para que caer nosotros como espectadores de una obra de teatro, y cómo consumir, ¿no es cierto?, todo este tipo de... que vivimos mirando tele, vivimos mirando películas o viendo obras de teatro, y realmente todo el trasfondo, ¿no es cierto? Porque, nada, yo creo que a pesar de que uno es profesional y te tocan hacer cosas que te sacan de eje, nada, recordar que también a las personas justamente son eso, son personas, y que tienen sentimientos, que tienen cosas encontradas, que hay situaciones que son como muy difíciles de sobrellevar en la vida cotidiana. Y bueno, me imagino que justamente como vos contabas, que te estén pasando cosas personales muy fuertes, como la pérdida de un ser querido, y nada, tratar de que eso no se refleje en el escenario, o usarlo como, ¿no es cierto?, como una herramienta para poder transitar el escenario. Por eso, claro, también me interesa mucho esto, siempre pregunto a los artistas esta cosa como más íntima, porque me parece que es también llevarlos a un plano de la realidad, donde sí es un actor, sí es un personaje, pero no deja de ser un ser humano. Claro, todos seguimos siendo seres humanos. O sea, es parte de lo que nos hace ser como humanos. Entonces, sí, es complejo, a veces es complicado, a veces no, a veces es más fácil porque, digamos, como que tienes una conexión con el actor o con la actriz, o con el otro actor y la otra actriz, que es diferente, que fluye más, que hay más confianza, que hay más empatía. Como hay personas o como hay actores y actrices que no tienen empatía con otros actores y actrices y les toca seguir haciendo las escenas. Hay muchos actores famosos, he leído mucho sobre actores de cine, de televisión que o de teatro que no se sienten cómodos con la persona con la que están interpretando el personaje. De por sí, en algunos momentos he escuchado o he leído, no sé, es que tenía mal aliento, por ejemplo. Algo a lo que uno está preparado. Típica, la típica. ¿Sí? Claro, esa puede pasar y te toca seguir, porque El aliento no te puede frenar en una grabación, o no te puede frenar en una obra de teatro. Entonces, es como que ese contacto tiene que fluir. O sea, es como parte de, y sigue siendo parte de, yo creo que va a ser parte de durante mucho tiempo. De por sí, en la antigüedad, en los tiempos, por ejemplo, de Shakespeare, los que se besaban eran hombres. O sea, Julieta lo interpretaba un hombre joven. Claro. Entonces, y el actor no se sabe si era homosexual o no era homosexual, pero se tenía que besar con hombres, ¿sí? Porque no existía la figura de la actriz todavía, ¿no? Entonces, todas las interpretaciones del tiempo del teatro isabelino, principios del teatro del siglo de oro español, el teatro griego, el teatro romano, finales de la Edad Media también, cuando aparecen las obras, digamos, como románticas y eso, pues tenía que haber besos entre los hombres porque no se le permitía actuar a las mujeres. Entonces había como una conexión diferente y una empatía diferente también porque no estaba permitido. O sea, digamos como que ahí sí era más obligado. Ahora claro. Vivimos unos tiempos diferentes, por lo menos en Latinoamérica, en Europa, o en América completo, donde pues la homosexualidad no está, no es ilegal, no hay claro. Problema con eso. O sea, los artistas podemos hacer un montón de cosas acá, nuestros países son un poco liberales, ¿no? Y podemos hacer cosas que en el pasado no existían, ¿no? Claro. Entonces como que estamos abiertos a nuevas experiencias y están saliendo obras también de teatro experimental, de teatro nuevo, que le hacen al actor y a la actriz llegar a límites, ¿no? A recorrer personajes y espacios que muchas veces no están preparados para hacerlo, no estamos preparados para hacerlo porque son propuestas nuevas. Claro, claro, sí. Qué loco que en la antigüedad te obligaban a vestirte de mujer y a darle besos a hombres y hoy en día muchos lugares te penalizan por eso. Claro, no, y en ese tiempo era ilegal ser homosexual. Claro. Si eras homosexual te mandaban a la horca o a la hoguera porque estaba en esos tiempos la Santa Inquisición. Sí. Entonces, sí. Pero en el teatro no. Claro. Entonces hay contradicciones sociales que uno dice, bueno, hey, pero al fin qué, ¿eran o no eran? No, porque mientras que sirvan a la causa, ¿cómo? Mientras que sirvan a la causa, que se besen con quien quieran, ¿no? Después, cuando ya no les sirve más, te condeno y te prendo fuego. Claro, claro. O sea, bueno, hace parte de. Entonces, en esos tiempos los actores tenían que enfrentarse a eso. En este tiempo nos tenemos que enfrentar que los actores gays nos tengamos que besar con mujeres. Todo al revés. Entonces, es diferente, pero muy parecido. Claro, claro. Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Que no tengo nada en contra de besarme con una mujer, no tengo nada en contra de tener una relación íntima con una mujer, o sea, en escena, obviamente, o frente a las cámaras, o para una película, para algo de televisión, no tengo problema por eso, no tengo nada en contra de las mujeres, no soy misógino ni nada por el estilo, pero pues sí es difícil claro. Porque uno no está acostumbrado al contacto femenino, no está acostumbrado, o yo por lo menos estoy acostumbrado al contacto masculino, ¿no? Entonces, claro. Sí es chocante, es como me decía mi profesor de actuación cuando me tocó darme mi primer beso con una compañera, me decía, es que usted cuando está en escena es el personaje, no es usted, Julián, es el personaje, y el personaje es heterosexual y se besa con una mujer. Entonces uno tiene que cambiar el paradigma, el chip, por así decirlo, claro. Cambiarse el chip y decir, bueno, sí, estoy en esto y lo estoy haciendo porque me gusta lo que hago, porque estoy aprendiendo a hacer esto y porque quiero crecer en mi carrera como actor profesional. Claro, y porque me gustan las mujeres, y salía y se chapaba todas. Bueno, Juli, quiero que me pases datos de dónde próximamente te podemos ver, con qué obra y redes sociales. Así la gente te sigue y está al tanto de todo lo que tenés para ofrecer. Por supuesto, entonces la primera invitación es el 17 de noviembre a las 22 y 23 horas, masacre en la escuela número 3, va a ser en el Centro Cultural Olga Vázquez, que queda en calle 60 entre 10 y 11, las entradas se las tienen, como ya les dije, sacarlas anticipadas en @masacre.obra, eso es para masacre en la escuela número 3, que es la obra de terror, suspenso y misterio que estamos haciendo tipo recorrido en el Centro Cultural Olga Vázquez. En el Centro Cultural Olga Vázquez también vamos a hacer el 18 de noviembre Hansel y Gretel en el Olga. Es una propuesta que se estrenó en octubre, se estrenó en el Teatro WT con muy buena acogida del público. Es una adaptación del cuento de Hansel y Gretel, un poco más moderna, es una adaptación mía, yo la dirijo, entonces esa va a ser en el Centro Cultural Olga Vázquez. No es necesario adquirir las entradas anticipadas porque es a la gorra, va a ser el 18 de noviembre a las 18 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez. Esa es una propuesta bien familiar, pueden ir con toda la familia, niños, adultos, la abuela, el abuelo, los sobrinos, los tíos, los primos, niños de cualquier edad, desde bebés hasta los más grandecitos. Es una obra para divertirse en familia. Perfecto. Y con eso cerramos el año. Cerramos el año por ahora. Sí. Nos pueden seguir en mis redes sociales, son @julianmolano.g, ese es mi Instagram, mi Instagram personal. El Instagram donde pueden ver información sobre Teatro Cleo es @teatrocleo, y pues para la obra de masacre es @masacre.obra. Perfecto, Juli. Ahí te, bueno, yo obviamente que te sigo, por eso, nada, ahora voy a ver el tema de Hansel y Gretel, que me quedé con las ganitas de ir al Teatro WT, pero bueno, si la vas a tener acá, buenísimo, voy a venir a verte acá. Así que bueno, nada, gente, sigan a Juli y sigan a todo lo que hace, porque está buenísimo. Préndanse a Masacre en la Escuela, que está muy, muy buena. Y nada, vamos a estar cruzando los deditos para que el año que viene también vuelva y todos lo podamos disfrutar. Juli, muchísimas gracias, te mando un beso gigante y nos estamos viendo pronto, dale. Vale, Huguito, muchas gracias por la invitación a tu programa. Espero que sigan creciendo con esta super emisora que la verdad me encanta escuchar. Cuídate mucho y muchas gracias a ti. Un besote grandototote. Bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaba Juli, un artista LGBT muy dinámico, muy completo. Nos vamos a una musiquita y después nos vamos para el final. Dale. Sí, volvimos. Estuvo muy lindo la revista. Re lindo. Así que bueno, nada, préndanse y bueno, está muy bueno que sigamos todo este movimiento cultural. Y darnos una mano con esto porque está muy bueno. Entonces, así que bueno, amiga, no nos queda nada de tiempo. No tenemos nada de tiempo. Bueno, le mandamos todo un beso, saludo y bueno, saluda a Jaime, a Chana, a Mili, a todos los que no pueden venir. Sí, sí. Y nos vemos el martes que viene, amiga. Dale. Buen fin de para todos. Nos para vemos. Un beso. Hoy estuve casi